La historia del rock no podría estar completa sin hablar de Marilyn Manson, banda que se ha consagrado como ícono de la cultura popular. Y vaya que han pasado años desde que Marilyn Manson irrumpió en la industria musical en la década de los 90 con sus primeros discos, Portrait of an American Family, Antichrist Superstar y Mechanical Animals, los cuales fueron aclamados por la crítica especializada y fans. Pero al mismo tiempo se comenzó a formar una larga lista de mitos, pues se le ha considerado adorador de Satanás, incitador de masas, drogadicto, gay e incluso culpable de la tragedia en el colegio de Columbine el 20 de abril de 1999, en la que un par de jóvenes asesinaron a 12 alumnos, un profesor y después se suicidaron, según dicen, influenciados por la música de Manson. Lo más curioso del fenómeno Marilyn Manson es que su música varias veces ha pasado a segundo plano, ya que la imagen del líder de la banda es tan fuerte y tan enigmático su comportamiento que la música es lo que menos importa para ciertos sectores de la población. Porque eso sí, extraordinariamente ha logrado lo que pocos, tener al pendiente a los medios, al gobierno, a la iglesia, a la crítica y al público cada vez que sube al escenario, saca un disco o filma un video. Pero bueno, no solo vive del permanente escándalo, ni de caminar constantemente por el filo de lo incorrecto. El señor Manson también tiene una carrera llena de muy buena música, y de eso vamos a hablar en este episodio, haciendo un conteo con las 10 mejores canciones de Marilyn Manson. Así que comencemos. Número 10, Tourniquet. El segundo sencillo oficial del álbum Antichrist Superstar de 1996. Es una intensa canción que te sumerge en un paisaje sonoro de dolor y autocompasión. Sus letras, deliberadamente abstractas, evocan imágenes de uso de drogas, suicidio y sadomasoquismo. Este temazo es acompañado de un videoclip ya clásico en donde Manson aprovecha su propia imagen de pesadilla, con guitarras chillonas y de ritmo medio y voces torturadas sin piedad entremezcladas para presentar esta magistral atmósfera. Número 9, Mobsyn. El primer sencillo que se desprende de The Golden Age of Grotesque de 2003. Mobsyn es un impresionante tema que sintetiza el concepto contenido en el disco y que, además, electrificó el moribundo sonido del New Metal con una sensualidad, júbilo carnavalesco y un coro femenino en deuda abiertamente con Be Aggressive de Faith No More de 1992. Y mención especial al video de la canción, que nos presenta un espectáculo freak pre-Segunda Guerra Mundial con influencia cinemática filosófica netamente marcada de Alejandro Jodorowsky, particularmente de La Montaña Sagrada, Santa Sangre y El Topo. Todo el concepto bien elaborado de Mobsyn fue lo que le valió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Metal. Número 8, Get Your Gun. Tras una primera etapa como Marilyn Manson and the Spooky Kids, lanzan su primer disco Portrait of an American Family, ya con el nombre definitivo de la banda en 1994. El salto de calidad lo dieron gracias a Trent Reznor, líder y vocalista de Nine Inch Nails, quien decidió apadrinar a la banda, producir su primer disco y definir su sonido inicial. Es un tremendo álbum lleno de temazos como Lunchbox o el macabro homenaje a Charlie y la fábrica de chocolates, Top Hat. Pero, sin duda, Get Your Gun sigue siendo el más destacado por su postura intransigente y su oscura perspectiva. Número 7. The Dope Show. Durante el apogeo de la impactante personalidad de Manson, el artista sónico lanzó The Dope Show como el sencillo principal de su álbum de 1998, Mechanical Animals. Esta pista hipnotizante de hard rock con influencias de David Bowie y T-Rex, que de repente suena más a nightclubbing de Iggy Pop, recorre los temas del materialismo estadounidense, el consumismo y el vasto vacío que se encuentra dentro del control corporativo sobre la creatividad en la industria del entretenimiento. El memorable y surrealista video musical de esta canción, que sorprendió al mundo, nos presenta a Manson como un producto manufacturado para los medios y para el público. Una figura andrógina con senos y sin alma. Número 6. No Reflection. The Born Began 2012. Luego de un bajo en la carrera del artista, Manson se reinventa y lanza su álbum más respetado y valorado por la crítica después de casi una década. Este disco es de los que escuchas de principio a fin sin saltarte ni una canción, pero el sencillo principal del álbum, No Reflection, es brillantemente claustrofóbico y uno de los temas más fuertes de Manson hasta la fecha. Número 5. Astonishing Panorama of the End Times. Una de las pistas de rock más aceleradas de la banda, Astonishing Panorama of the End Times, es un tema de estudio lanzado como extra en su disco en vivo The Last Tour on Earth de 1999. Les llevó una nominación a los Grammys a Mejor Interpretación de Metal y además fue la banda sonora oficial de la legendaria serie de MTV Celebrity Deathmatch. Esta es una de las grandes y más poderosas canciones de Manson en cuanto a producción musical y hasta en la lírica, en la que se atrevió a desafiar a los oyentes y espectadores con la cautivadora línea Mata a tu Dios y Mata a tu TV. Número 4. Sweet Dreams. Smell Like Children es el primer extended play del cantante y su agrupación, el cual le permitiría comenzar a ganar adeptos gracias a la canción del grupo ochentero Eurythmics, haciendo el tema completamente suyo, aportándole ese estilo de metal industrial inquietante que ya les caracterizaba. Quería incluir este tema en una posición más abajo por ser un cover, pero realmente es de los mejores covers de la industria musical. Y es preciso mencionar el talento de Manson para tomar las canciones y hacerlas suyas, ahogarlas en su mundo oscuro y transformarlas en la antítesis de la versión original. Recordemos, por ejemplo, el cover de I Put a Spell on You, originalmente de Screaming Jay Hawkins. Personal Jesus de Depeche Mode. Attended Love, originalmente cantada por Gloria Jones. Pero de todos estos covers, Sweet Dreams es el que ofreció al mundo una probada inicial del enorme potencial del artista y su grupo de músicos. Y el video simplemente es icónico. Número 3. Coma White. Incluida en el álbum Mechanical Animals de 1998, el número 3 de esta lista es una joya por donde se le mire, junto a un video polémico musical protagonizado por Rose McGowan haciendo alusión al asesinato de John F. Kennedy. Manson hace de las suyas en esta canción con una cruda guitarra y una poderosa letra, criticando la adicción a una de las peores drogas, la fama. Número 2. The Fight Song. Tras la masacre de Columbine en 1999 en Estados Unidos, y luego de revelarse que los perpetuadores del hecho eran fans del cantante, daría comienzo la cacería mediática contra Manson y su agrupación. Y Hollywood, In the Shadow of the Valley of Death, su cuarto álbum de estudio lanzado el 11 de noviembre del año 2000, presentó una respuesta inmediata en el que expresó todo su sentir contra la cultura estadounidense, examinando la obsesión de este país con la violencia en el deporte. Puede que esta sea la segunda gran obra de Manson, un disco largo que regresa al sonido del Antichrist Superstar, pero sin olvidar todo lo desarrollado y aprendido en Mechanical Animals. Podríamos haber elegido Disposable Teens o The Nobodies, pero nos quedamos con este tema con esos estribillos coreables con voces del público como si fuera una gran masa en un mitin político. Adicional a esto, como su nombre puede indicar, es una verdadera declaración de guerra contra los grupos ultraconservadores que oraban por su cancelación. Antes de mencionar el número uno, aquí están algunas menciones honoríficas. Killing Strangers. We're killing strangers. We're killing strangers. We're killing strangers so we don't. We are chaos. We are sick. Thoughts are being complicated. We are chaos. Satan. This is the new show. Rebel, rebel, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan in. Everybody sing, are you motherfucking ready? Want a new shit? Stand up and admit, come on, never coming. This is a new shit. Stand up and admit. Lunchbox. Rock is dead. Número 1, The Beautiful People. Del álbum Antichrist Superstar de 1996. Aquí llegó su gran obra maestra y el éxito mundial. El primer sencillo del álbum y su canción más reconocible. Es el himno absoluto de Manson. Ninguna lista estaría completa sin The Beautiful People. Esta canción que lo catapultó al éxito se desenvuelve entre una fuerte presencia de baterías, cánticos siniestros y una punzante guitarra producida por Trent Reznor de Nine Inch Nails nuevamente, mezclada con el susurro silencioso y apabullante de Manson. Además, viene bien acompañado de un video dirigido por Floria Sigismondi, quien lo describió como uno de los videos más terroríficos, y al igual que Sweet Dreams, las imágenes y escenarios parecen sacados de tus peores pesadillas. The Beautiful People desafía el materialismo social, que Manson etiqueta como la cultura de la belleza, Es un tema que ni los detractores de la banda pueden sacar de su cabeza, y de acuerdo con VH1 y otras listas y organizaciones, es una de las mejores canciones del metal en la historia. Cuanto más le durará la creatividad, estará cerca de su propio límite, no lo sabemos y por eso estamos siempre al pendiente de su siguiente paso. Lo que todo el mundo sabe es que la figura de Marilyn Manson es una de las más polémicas, irreverentes y perturbadoras de la historia del rock. Se ha convertido en un fenómeno cultural, musical y hasta religioso. Es el reverendo, el anticristo o simplemente Brian Warner, una leyenda como pocas. Gracias por escuchar el episodio de esta semana. ¿Qué te parece el pendejo? ¿Estás de acuerdo con la lista? Nos escuchamos la siguiente semana. Los amo. Bye.